tienes nada peor que hacer, te invito a que este miércoles 26 de abril me acompañes aquí en Bogotá. Tenemos una cita en el Teatro de la Universidad EAN a las 8 de la noche para que veas de cerca mi nuevo monólogo que se llama Lo que se permite, se repite. Una frase cierta y contundente que resume gran parte de las experiencias de la vida. Consigue tus entradas en mitaquilla.com.co. Una invitación de Alejandra Azcárate y W Radio. Nos vemos en las tablas. En Contrarreloj iniciamos una nueva temporada con las noticias que busca en el tiempo que necesita. Y como cada segundo cuenta, ahora en un nuevo horario de 4 de la tarde a 7 de la noche. 4 de la tarde a 7 de la noche. Espere de manera ágil información, música, cine, lo más destacado de nuestras regiones, personajes, cuidado del planeta y estilo de vida. Los esperamos todas las tardes en Contrarreloj de W Radio. Después de denunciar el escándalo de Centros Poblados, desempolvar expedientes judiciales como el de Mancuso o alias El Zarco, evidenciar los elefantes blancos con el erario, darle voz a la ciencia que advierte el cambio climático. ¿Qué sigue? A las 12, en la radio y en lo digital. Sigue la W. A partir de la 1 de la tarde, busque W Radio Colombia en YouTube y Facebook. Conéctese para que sigan las denuncias, sigan las entrevistas, sigan los debates. Sigue la W en digital. Ponte el día en música. Bienvenidos a Global Hits con Armando Plata. Una hora con las canciones más populares a nivel mundial esta semana según estadísticas de ventas, transmisiones digitales, rotación en radio, televisión, plataformas en video y tendencias en la red. Con ustedes, Armando Plata. Hola, ¿qué tal? Soy Armando Plata con los Global Hits en la segunda semana de abril de 2023 con artistas de Venezuela. No se acaba hasta que acabe. Estados Unidos. Yeah. Argentina, Italia, Colombia, Inglaterra, México, Alemania, Puerto Rico. Brasil, España, Corea del Sur. Global Hits 432 con Armando Plata. Escúchalo y colecciónalo. Global Hits 432 cuenta con la investigación periodística y libreto de Jimena Iturralde Solís y Marisa Rizzo. Comienza nuestro viaje semanal por el planeta de los éxitos. Y nuestro primer destino es Cristianópolis en Brasil, la tierra de Marília Mendonça. Si todo mundo viu, por que você não tá vendo? Todo esse esforço que eu tô fazendo pra fazer você se sentir orgulhoso. Marília Mendonça en realidad crece en Goiânia y sus primeras experiencias musicales las tiene cantando en la iglesia. Aproveitando a vida, os novos amigos, indo pra lugares que não ia comigo. A los 12 años de edad, Marília comienza a componer. A los 16 lanza su primera grabación y de una se convierte en la celebridad del momento en Brasil. Fiel. Es quizá la canción más popular de Marília Mendonça. Es una fusión del género sertanejo universitario con la sofrencia, como se conoce la música de la amarga, la tusa, el despecho en Brasil. Descubrí faz un año y tô te procurando pra dizer, hoje a farsa vai acabar. En 2017 nominan a Marília, pero solo hasta 2019 gana el Grammy Latino como mejor álbum sertanejo. Seu plano era bom, era quase perfeito, pena que tudo. tudo que cê faz mal feito. 5 de noviembre de 2021. Marilia Mendonça muere trágicamente en un accidente aéreo en Piedade de Caratinga, a donde viajaba a un concierto. Todo el mundo va a sufrir y seguiremos sufriendo por su partida, Marilia. Año y medio después, Marilia Mendonça vuelve a dominar las listas. Su legado, sus canciones y sus recuerdos son inmortales. En la segunda semana de abril de 2023 con Leo, es número uno digital, número uno de Top 40 Charts en Brasil y portada de Global Hits 432. O sol da manhã te dissolva, seu vampiro de filmes pastelão. Mas quem vai nos julgar? Sou seu despenteado leão. Sei que cê me entende bem, cê pode quando namora. Se você não ama ninguém, por que tava escutando agora? Sua linda, tão louca, minha Mona Lisa, tira minha roupa, me fascina, me assassina, me beija na boca, minha mulher, menina, me ensina a ser vida louca, teu olho piscina, me afoga e faz boca a boca, renova minha rima, vem de garfo que hoje é sopa, menina, mas quem vai nos julgar? Com Armando Plata, as melhores canções do mundo esta semana. Este es un ejemplo de ese tipo de canción que difícilmente se puede sacar de la cabeza. Ochentera de Vico. A temprana edad comenzó en Cataluña con su hermana en el dueto Carpanta. Luego, como Victoria Riva, fue telonera de Alejandro Sanz en la gira Sirop. Con Ochentera queda de tercera en el festival de Benidorm. Ochentera es considerada la canción más popular del primer trimestre de 2023 y nuevo número uno de Top 40 Charts en España. Sábado noche 19:80. Tengo bebida fría en la nevera, luces neón por toda la escalera, toque de glitter, chupito de absenta, y me pongo pibón, por si esta noche pasa algo entre tú y yo, gotas de Dolce

Global Hits. Los floricultores del mundo están agradecidos con este tema que dispara mundialmente la venta de flores. Flowers de Miley Cyrus. Es la canción del primer trimestre de 2023 en el planeta. Número uno en 37 países, incluidos Estados Unidos y el Reino Unido. Miley es la artista femenina con más oyentes mensuales en la historia de Spotify. 20 certificados de platino y número uno de la radio en Estados Unidos según Billboard. We were good, we were cold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. Escríbenos por Twitter, @ArmandoPlata. Recuerda esta canción llamada Mónaco, de los compositores y productores de Venezuela Agustín Zubillaga y Luis Jiménez, del dueto Lagos. Yo sé que van a volver y es tarde. Mónaco de Lagos y Danny Ocean, 238 millones de streams y disco de platino en 2021. Lagos está de regreso al lado del rey con esto que se titula No se acaba hasta que acabe. Nunca es tarde hasta que es tarde. No se acaba hasta que acabe. Otro himno musical después del éxito de Mónaco. No se acaba, el nuevo número uno de la lista pop de Monitor Latino y segunda canción más escuchada en la radio de México en abril de 2023. Mayor ascenso internacional entre los temas en español y canción de la semana. veces te preguntas si todavía te amo. Te confieso que me asusta, que también lo he dudado. Baby, por favor, meet me halfway, porque estoy cansado de correr. Pero cuando trata de nosotros, nunca es tarde. No se acaba hasta que acabe. No se acaba hasta que acabe. Nunca es tarde hasta que es tarde. No se acaba hasta que. Ojalá guardes las fotos junto a las heridas. Para que recuerde que yo también te he perdonado lo que nadie más le pega. Porque estoy cansado de correr. Hay algo que me haga creer que aún nos queda un chance. No se acaba hasta que acabe. No se acaba hasta que acabe. Nunca es tarde hasta que es tarde. Слушайте Global Hits, а ваш домашний Армандо Плата. Abril de 2023. Se inicia la carrera por la canción del verano y Players es una de las fuertes candidatas para ganar. Yeah, cause girls is players too. Yeah, yeah, cause girls is players too. Players de la rapera y cantante estadounidense Coily Rae, número 9 del Hot 100 de Billboard, número 1 del rap y número 1 de los temas rap en radio. Players es una canción con muchas remezclas, una de ellas es esta con David Guetta. Otra como esta del DJ Small 732 y Jersey Club Remix. Got another shorty, she ain't nothing like me. Yeah. I'm about to catch another fight. Yeah. The apple bottom make him wanna bite. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Just hold up. If you don't know, now you know. Players de Coily Rae en la primera semana de abril de 2023 es el mayor ascenso en el listado global de Top 40 Charts. Llega al número 9 mundial. Cause girls is players too. Yeah, yeah. Cause girls is players too. Keep it playing, baby. Cause girls is players too. Bitches getting money all around the world. Cause girls is players too. What you know about living on the top? Penthouse suites, looking down on the ops. Took them for a test drive, left them on the lot. Time is money, so I spent it on a watch. Hold on, little T showing through the white tee. You can see the thong busting on my tight jeans. Okay. Rocks on my fingers like a nigga wife me. Got another shorty, she ain't nothing like me. Yeah, about to catch another fight. Yeah. The apple bottom make him wanna bite. Yeah. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up, if you

escucho siempre Global Hits. El siguiente tema, cantado en italiano, refleja la angustia existencial que viven millones de jóvenes en el mundo entero. Ayúdame a parir el que en español significa ceniza, polvo, del italiano lassa. Finalista del Festival de San Remo 2023. Es la historia de un joven cansado de vivir en un mundo falso y sin esperanza. En la segunda semana de abril de 2023 completa 7 semanas como número 1 de Top 40 Charts en Italia. Mai più, non credo più alle favole. So che ho un posto, ma non qui, tra le tue grida in loop, corro via su una cabriolet. Di noi resteranno soltanto ricordi confusi. Versi di vetro, mi spegni le luci se solo tieni gli occhi chiusi. Mi rendi cieco, ti penso con me per rialzarmi. Sto silenzio potrebbe ammazzarmi. Aiutami a sparire come c'è. Ho visto un paio di inferni alla volta. So che vedermi così ti impressiona. Primo in classifica ma non mi importa. Mi sento l'ultimo come persona. L'ultima volta che ho fatto un pronostico è andata a finire che mi sono arreso. Sai che detesto decidi l'oroscopo, ma non sai quanto con me ci abbia preso. Ti prego abbassa la voce, o da sta casa ci cacciano proprio. Ormai nemmeno facciamo l'amore, direi piuttosto che facciamo l'odio. Ora ti sento distante, io schifo il mondo e tu guardi. Cercavo una verità che è sempre in mano ai bugiardi. Aiutami a sparire come c'è. Lontana da me, ma sai, la terapia, rinasceremo insieme dalla cena. Planeta. El hijo epónimo de Huamantla, Tlaxcala, toca el cielo mexicano. Y esta vez con... Y a veces quiero huir desesperado, cansado de evitar decepcionarlo. Sincerándome, del séptimo álbum de Carlos Rivera. Un exorcismo de sus amores, pasiones y desahogos. Carlos Rivera ha sido nominado 10 veces al premio Lo Nuestro. Y en la primera semana de abril de 2023 con Sincerándome es el nuevo número uno de Monitor Latino en la República Mexicana. Puede que no sea el romance que te imaginas, y a veces veces no ser feliz aunque sonría. Puede que me cueste aceptar que a veces tengo miedo a enfrentar todo lo que yo odio de mí. Quisiera ser mucho más desenfadado, pero no es fácil cambiar si me enseñaron que debo siempre ser el mejor, el héroe, la persona de honor. Hay días que lo debo fingir. Y a veces quiero huir desesperado, cansado de evitar decepcionarlos, de ser el que da bien. Y hay veces que quisiera rebelarme, mandar a medio mundo a otra parte, harto de soportar su hipocresía. Yo voy sincerándome. Quisiera ser un poco menos complicado, pero no es fácil cargando mi pasado. ¿Tú crees que es fácil pensar que lo que tienes pueda acabar si tanto te ha costado llegar? Y a veces quiero huir desesperado, cansado de evitar decepcionarlos, oh, de ser el que da bien. Y hay veces que quisiera rebelarme, mandar a todo el mundo a otra parte, harto de soportar su hipocresía. Yo voy sincerándome. Puede que no sea el romántico que imaginabas, tal vez si mis canciones me delatan. Solo que a veces cuesta cumplir con todo lo que esperan de ti, y lo necesitaba decir. Escuchas Global Hits con Armando Plata Camacho. Continúa la invasión del K-pop con dos actos monumentales en abril de 2023. El primero es el debut de Kim Jisoo en el primer lugar mundial de YouTube con Flower. Jisoo viene del grupo femenino Blackpink y la rompe en solitario. Debuta como número uno digital del planeta en todas las plataformas. ABC, do re mi, 만큼 착했던 나. 그 눈빛이 싹 변했지. 어쩜 이 또한 나니까. Ese era Flower de Jisoo. Y este es el segundo acto del K-pop que hace trizas todos los listados de la Tierra. Like

pulsa me gusta en la página Global Hits con Armando Plata en Facebook. El cantautor británico Ed Sheeran rinde un homenaje a su amigo, mentor y empresario Jamal Edwards, quien muere en febrero de 2023 por sobredosis de cocaína. Just dancing with my eyes closed, 'cause everywhere I look I still see you. Time is moving so slow. Eyes closed. Ojos cerrados, incluida en el documental de Disney Plus, Ed Sheeran, The Son of Beat, una exploración de los pasajes de su vida privada. En la segunda semana de abril de 2023 es el primer puesto de Official Charts en Inglaterra y el tema más transmitido en la radio del planeta. Ojos cerrados de Ed Sheeran es el top de Global Hits 432. But how can I help myself? Been inside for most this year, and I thought a few drinks, they might help. It's been a while, my dear, dealing with the cards life dealt. I'm still holding back these tears, well, my friends are somewhere else. I pictured this year a little bit different. When it hit February, a step in the bar, it hit me so hard. Or how can it be this heavy? Every song reminds me you're gone, and I feel the lump form in my throat, 'cause I'm here alone, still dancing with my No se pierda nuestra próxima emisión de Global Hits con Armando Plata. Música original compuesta y producida por Jairo Bonilla. Audio Media. Su imagen sonora, Tunja, Colombia. Locutores, Raúl Escalante y Juana Plata. Diseño sonoro y montaje, Cristian Godoy y Emanuel Alaniz. Microestudio, Villa María, Argentina. Productor ejecutivo, Claudio Martinotti. Microestudio, Villa María, Argentina. Libretos y dirección general, Armando Plata. Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Global Hits con Armando Plata. Gracias por su amable sintonía. ¿Alguna vez han tenido que transitar por el dolor? ¿Se han llegado a preguntar más de una vez en silencio, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Pues los invito entonces a mi nuevo monólogo titulado Lo que se permite, se repite. Función especial en Bogotá, en alianza con W Radio, miércoles 26 de abril, en el Teatro de la Universidad de Ani. Los espero. Consigue tus entradas en mitaquilla.com.co. Una invitación de Alejandra Azcárate y W Radio. Nos vemos en las tablas. ¿Cuál es su lenguaje favorito? Nosotros hablamos todos. Instagram, W Radio Co. Facebook, W Radio Colombia. Twitter, W Radio Colombia. YouTube, W Radio Colombia. La W, más allá del radio. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Lisa McLean, congresista por Michigan. There's a lot of work that needs to still be done, but the amount of progress. Chris Brancato, escritor. I look to find something when I create a series that makes it feel familiar, but also very different than what you've seen before. Lawrence Bansiou-Nebrock, diputada de la République en Marche. Alors disons que l'avantage de ce texte de loi, c'est justement de permettre aux victimes des thérapies de conversion. Director de orquesta, maestro Roberto Roena. Ana Hidalgo, alcaldesa de París. La relación política que nos ayuda a comprender lo que está pasando y a poder actuar. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Y empieza.